Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es, según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Que Dios les guarde, les bendiga y bienvenidos sean a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos agradecerles su buena recepción, algunos mensajes que nos llegan y los disfrutamos, lógicamente, y cuanto más el estudio en sí de la palabra de Dios. Al mirar las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, principalmente aquellas relacionadas con Jesús como piedra de tropiezo, ¿por qué lo fue en sus días con los judíos? ¿Por qué lo sigue siendo en los nuestros? Especialmente al considerar que dentro del cristianismo también tenemos un, si pudiéramos decir la expresión, un pseudo cristianismo. Nos estamos refiriendo a cuando se pone otra piedra sobre la cual descansa la fe cristiana. Una piedra que no es Jesús. Nos estamos refiriendo a Pedro. Cuando se enseña esta doctrina, amigos, ¿estamos realmente enseñando cristianismo o es algo paralelo o, como dijera Pablo en Gálatas capítulo 1, otro evangelio y anatema? Muy delicado, por lo cual se hace necesario conocer más a fondo qué es esto de la piedra de tropiezo. Y el libro de Hebreos primeramente nos enseña mucho sobre el tema, sobre el sacerdocio de Cristo. Él intercede en el cielo y lleva adelante su ministerio tanto en el lugar santo del cielo como en el lugar santísimo, y especialmente con la profecía de Daniel capítulo 8, 14, la profecía de los 2300 días, 2300 tardes y mañanas, lleva adelante el inicio del juicio investigador. Y este tema sí que se torna sumamente importante, que nuestro Jesús, sacerdote del cielo, no los sacerdotes de la tierra, que no tienen ninguna relación. Estamos hablando del sacerdocio católico romano. Ninguna relación con el sacerdocio de Cristo en el cielo. Aquel lleva un juicio investigador basado en los símbolos de Levítico capítulo 16, el Yom Kippur, así también un santuario en el cielo en que se estudia un juicio. Y si hay predicadores en la tierra, ¿qué conexión deberían tener estos predicadores de la tierra con el sacerdote que está en el cielo? Bien, la carta a Hebreos trata del tema, capítulo 5, capítulo 6, parcialmente 7 mucho más y 8 en adelante. Trata sobre el tema del sacerdocio de Cristo. Pero ahora estamos en el capítulo 11 y es la estela de aquellos mártires y tantos testigos de la fe. Hombres y mujeres que creyeron en nuestro Dios y el Señor por fe les adjudica bendición, la herencia, aunque no la recibieron todavía. Todos murieron y están en la tierra, con excepción de aquellos que se ha revelado que están en el cielo como Enoc o aún Elías. Vamos pues entonces a mirar los textos que nos han caracterizado. Esto es Hebreos capítulo 11, versículo 1, 6. Y a continuación vamos a mirar el capítulo 11, 9. 11, 9. Primero, 1, versículo 1, versículo 6 y luego el 9. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de esperar algo y estar convencidos aunque no lo veamos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, recuerden dos cosas, que Dios existe y que además es premiador, galardonador de aquellos que lo buscan. Y versículo 9, al hablar de la historia de Abraham, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vamos a hacer un análisis y comentario de este versículo. Decimos, queridos amigos, que estos días se tornan sumamente importantes para decidir qué vamos a hacer con nuestra vivienda. Los tiempos se están cerrando, haciendo que los hombres eventualmente lleguemos a estar bajo una presión tal en que tengamos que tomar decisiones a favor de Dios o en contra de Él. Esta presión tiene que ver primeramente en las grandes ciudades y luego también en las menores, acerca de conductas que querrán imponerse. Y es típico de las grandes ciudades el que se practiquen cosas que luego la gente que conviven allí las consideran al comienzo quizás antinatural o antisocial, pero luego por la práctica, lo continuo, se torna natural. Prácticas, estaba mirando un ejemplo, queridos amigos, leía un poco la biografía de quién fue un personaje famoso aquí durante el crimen de Estados Unidos, Elliot Ness, y el actor que lo representa. Y este actor, Robert Stack, por 1930 y tanto, causó un impacto en el cine americano. Fue el primero que dio un beso en pantalla al artista. Un escándalo. ¿Cómo le va a dar un beso a un artista? Estoy hablando de 1930 y tantos. Aparecen los artículos allí para estudiar. Hoy ya es normal. Y si dan los artistas y no se dan un beso más o menos convincente, recuerden, ambos serán casados por separado, en fin, tienen sus familias. Y sin embargo, en la escena tienen que simular un beso. Pero ya no simularlo, sino hacerlo. ¿Qué diríamos, amigos, de acciones eróticas ya consumadas? No, no tienen que simularlo, tienen que hacerlo. Bien, ¿hasta dónde llega el grado de depravación, de corrupción? Cuando nos acostumbramos, al comienzo nos escandalizamos. Pero luego ya parece normal, y hasta queremos que sea vívido. El riesgo de vivir en las ciudades es tal que el corazón del creyente comience a perder sensibilidad, se anestesie. No mire las cosas como Dios quiere que las mire, como siempre son a la vista de Él. Las violaciones son repugnantes. El cometer pecado, Dios no lo puede tolerar. Pero el hombre, acostumbrado al medio ambiente en el que se mueve, a mirar, a oír, si él no le hace frente, también será chupado por el sistema y perderá su alma. Yo les invito a que miren la actitud de Lot allí en Sodoma, según nos cuenta 2 de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8, que si bien Lot pudo ponerse en guardia, no logró salvar a la familia por haberse expuesto tan temerariamente al llevar a su familia a vivir en zona de corrupción moral, como era la ciudad de Sodoma y Gomorra. Miremos pues entonces cómo describe el apóstol Pedro a este hombre de Dios, Lot. Y libró al justo Lot, noten, abrumado por la nefanda u horrible conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Noten, este es el comportamiento que deberíamos llevar. Cada día afligir el alma, orar, consagrarnos, viendo o oyendo las calamidades, los pecados que cometen. Pero amigos, tarde o temprano comenzamos a aflojar la guardia y aquello que al comienzo nos parecía repugnante, recuerdan lo que comenté del beso allí histórico, que fue el primero que se hizo en pantalla allí durante la filmación, causó mucho escándalo. Un beso. Hoy amigos, ya si no está esa parte, no, la película no tiene sabor. ¿Hasta dónde nos vamos degradando? Digo, tal vez alguien dirá, pero el beso, ¿qué tiene de malo? Entre dos personas casadas, diferentes, o sea, diferente matrimonio, ¿es algo normal? No, pero están simulando, es una película. Notamos, otra vez, lo racionalizamos. Bien, ese grado de corrupción en nuestra cabeza, donde el mal deja de serlo, donde estamos tan habituados a contemplarlo. ¿Qué nos dice de Lot? Que viendo y oyendo, él afligía su alma. La pregunta es, ¿la afligimos nosotros o no? Quizás no. Quizás hasta deseamos ver alguna cosa allí. Amigos, a eso estamos refiriéndonos. Dios quiere un pueblo que le tema, que respete los mandamientos, pero para ello necesita alejarse de la corrupción que reina en el medio ambiente. Otra vez, repasamos el texto de Hebreos capítulo 11, versículo 9. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Habitar en tierra extranjera, aunque era su tierra, pero él era como un visitante hasta que Dios le entregue la tierra, pero él tenía que morar allí, pero siempre y cuando mantuviera distancia. Amigos, eso es lo que Dios está pidiendo ahora en nuestros días. Decimos la amenaza se está poniendo grave porque cada vez aumentan las denuncias que se hacen contra los planteos que se proponen para sanear esta pandemia, esta plaga que está reinando. Médicos, asociaciones, abogados, agrupaciones se levantan una tras otra permanentemente para censurar la metodología, la ineficacia llevada adelante tanto por la Organización Mundial de la Salud como por autoridades, por gobiernos, en la forma de abordar este problema y eliminar esta plaga. Al punto que, de este lado, están diciendo que aquí hay intereses inadecuados, perversos, que en lugar de buscar la sanidad, la restauración, la salud del enfermo, más bien están procurando otro tipo de intereses, una agenda globalista. Amigos, como esto está creciendo, cada vez es más la protesta de esta gente. Estos otros, para seguir manteniendo su postura de que la forma de atender la plaga y la cuarentena es la forma en cómo se está llevando a cabo, hasta arribar a una vacuna obligatoria, ahí es donde los cristianos tenemos que plantearnos si la solución de esta gente, o dicho de otra manera, si el diagnóstico de esta gente es erróneo, según acusan estos médicos que están de este lado diciendo que el tratamiento tiene que ser de otra manera, si el diagnóstico y tratamiento de la Organización Mundial de la Salud es inadecuado, ¿no les parece que será inadecuada la solución de la vacuna obligatoria? Claro. Una cosa inadecuada, la segunda cosa inadecuada, y lo vamos a permitir, es lo que la protesta masiva que hay de este lado. Bien, amigos, como esto cada vez se cierne, crece, para finalmente llegar a la población de una manera obligatoria. Ahora es el tiempo de pensar, ¿yo qué hago acá en la ciudad? Ya tarde o temprano van a venir por mí para ponerme algo que de remate, amigos, está siendo denunciado y siempre por gente acá que buscan los mejores intereses para el resto de la población. Y es que esta vacuna tenga alguna conexión aún con estas antenas que se han creado durante el tiempo de la cuarentena. Y aún antes, nos referimos a las antenas 5G. Entonces, debido a este aumento de información que hay, qué bueno es pensar en cómo lo hicieron los patriarcas del texto que estamos leyendo. Salieron de Ur de los Caldeos, de Harán después, y vinieron a Canaán, a la tierra prometida. Dejaron la zona de Babilonia para venir acá. Y aquí, el texto que nos decía, vivían como extranjeros, como en tierra ajena, morando en carpas, no relacionándose con ellos, con los lugareños. Bien, este es el tema, amigos, que deberíamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué Dios busca ese tipo de comportamiento? Vamos a mirarlo, yo los invito, en capítulo 26, versículos 1 en adelante. Dios es el que ordena, este es el ejemplo de Isaac, el hijo de Abraham. Dios es el que ordena que salgamos y nos va a indicar a dónde ir para que el creyente confíe en la guía de Dios, a dónde Dios lo quiere conducir, en esa búsqueda de una vivienda, de un lugar, pero totalmente separado de los pecadores, y un lugar donde podamos desarrollarnos, hacer crecer a nuestros hijos, un ambiente sano, natural, que permita a la mente conectarse fácilmente con el Creador, mientras que las corrupciones que hay en el medio ambiente lo impiden. Miremos pues el consejo que Dios le va a dar a Isaac desde Génesis 26, 1 en adelante. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, de Génesis capítulo 12, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Notemos, amigos, cómo aquí se observa que es Dios el guiador, el mapa, para que los hombres hoy confiemos. No estamos allí a la deriva, deseando alejarnos, pero sin saber a dónde ir. No, el texto dice, vete a la tierra en que yo te voy a decir que vivas. Pero tengamos comunión con Dios. Aprendamos a discernir su palabra, leyendo los textos bíblicos, leyendo Génesis, aprendiendo de Abraham, de Isaac, de aquellos que se alejaron de las grandes ciudades, que buscaban la patria de Dios, como los textos que vamos a leer anuncian, porque Dios les había preparado una ciudad para llamarse Dios, Dios de ellos, no la ciudad de la cual ellos procedían, una patria que Dios les estaba construyendo. Cuando por fe, amigos, creemos que Dios nos quiere bendecir y quiere darnos algo superior, tenemos que aceptar el desafío. ¿Y cuál es? En este caso, tomar distancia de los lugareños por sus hábitos, sus prácticas, sus pecados que los caracterizan. Bien, si el versículo 2 dice, habita en la tierra que yo te voy a decir, miren el versículo 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Noten, amigos, en la primera expresión, habita como forastero en esta tierra y entonces yo estaré contigo y te voy a bendecir. Esto significa que Dios le pide al hombre que tome distancia, como forastero. Tú no eres parte del sistema. ¿Cuántas veces, amigos, cuando los jóvenes llegan al país, son succionados por el sistema? Yo recuerdo tiempo atrás, yo estuve parando en la casa de unos amigos guatemaltecos, unos jovencitos, muy agradables, dos hermanos. Un gran recuerdo. Mi casa quedaba lejos, entonces yo venía para poder atender la iglesia y paraba en la casa de estos muchachos. Y uno de ellos me contaba de sus primos guatemaltecos también, que habían venido al tiempo de estos jóvenes de Guatemala. La diferencia es que estos vinieron para el lado oeste y los otros fueron para el lado este. Es decir, sus primos estaban por el lado de Nueva York, por esos lados allí, y estos por el lado de California. Y se comunicaban. Y llamaba la atención expresiones, estos chicos decían de sus primos, y ciertas palabras hasta groseras mexicanas, de tono mexicano, que no lo voy a reproducir acá. A mí no me significa nada, pero un mexicano oye y dice, eso es eso. Hay ciertas expresiones argentinas que dicen los mexicanos y a él no le ofende, a mí sí, me puede molestar, porque es típica expresión en mi oído argentino. Así al revés. Y este guatemalteco me dice, pero mire, pastor, lo que dice mi primo, y dijo la palabra, típica mexicana, una mala palabra, o palabra grosera, vulgar. Y mi amigo me dice, pero pastor, ¿Qué le pasa a mi primo? Si él es guatemalteco. ¿Cómo va a pronunciar esas palabras groseras de origen mexicano? Note, el primo ya estaba siendo chupado por el sistema del estilo de vida acá de este país. Aquí hay muchas razas, muchas naciones viviendo, latinos viviendo entre nosotros. A eso nos referimos. Los chicos, qué diferente hubieran sido si llegan al país y mantienen su diferencia en el lenguaje, en los hábitos, en la comida. ¿No cuenta eso el libro de Daniel, capítulo 1? Vamos a mirar el texto. Se nos dice que jóvenes fueron hechos cautivos y el rey Nabucodonosor los escogió para que estuvieran en palacio y se les dio alimento para que comieran del mismo rey. Pero el texto nos dice que el rey quería que se formaran, estudiaran, fueran capaces para estar al lado del rey. Gente que fuera muy hábil en manejos de finanzas, manejos políticos, conocimientos de astronomía, ciencia, en fin, jóvenes duchos, muy hábiles, que pudieran hacer frente al conocimiento de aquellos días. Había que formarlos, entrenarlos. Por lo tanto, un jovencito cautivo de su tierra natal, pero talentoso, el rey Nabucodonosor quería rodearse de esa gente. Y entonces paga los estudios y los manda allí a la universidad de aquel tiempo de Babilonia. Muchos de esos jóvenes podrían estar orgullosos. Ahora estoy en la cuna del mundo, en el imperio mundial más grande de aquel tiempo, Babilonia. No obstante, Daniel, amigos, tomó una decisión. Voy a invitar a que miremos algunos textos de Daniel capítulo 1, versículo 3 en adelante. Miremoslos. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Notamos entonces que el rey tuvo un gran proyecto con estos jóvenes: separarlos para que se les enseñe la cultura, la letra, el conocimiento, además ponerlos en muy alto nivel al codearse con el rey, comer la comida del rey, el vino que él bebía, gente que desarrollen confianza y que el rey pueda tenerles confianza al moverse al muy alto nivel. Muchos de esos jóvenes podían quedarse impresionados y decir, bueno, acá me han elegido y yo estaría allí en la cuna del mundo, allí arriba, en la élite. No, amigos, Daniel y sus 3 amigos pensaban tan distinto. Ellos tenían en mente no codearse con lo más granado de aquel tiempo, sino llevarse bien con Dios. Leamos el texto que sigue. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Noten, amigos, cómo el rey quiere, al cambiarles el nombre, que ya no se identifiquen más con la vieja cultura de ellos, la cultura hebrea, sino se sientan parte del nuevo sistema, con el nuevo nombre que representa más bien las deidades y la relación de ellos con las deidades babilónicas, ya no más comulgar con las tradiciones hebreas, olvidarse del mundo hebreo, olvidarse de la ley de Moisés, ahora estar aquí, vivir en este ambiente. ¿Y cuántos jóvenes habrán caído en esa trampa? Jóvenes hebreos, excepto estos 4. Amigos, ellos decidieron muy claramente mantener distancia moral, emocional, de Nabucodonosor y todo lo que él pretendía hacer con ellos. De eso trata el texto que estamos leyendo de Hebreos capítulo 11:9, que Dios a esta gente, a estos santos patriarcas, les mandó que habitasen, que viviesen como forasteros en tierra ajena, sin contaminarse. Miremos cómo sigue el texto. de Daniel capítulo 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así que, amigos, con este pensamiento de Daniel, capítulo 1, leamos otra vez Hebreos 11, 9. Dios les pide, no se contaminen, aléjense de estos paganos para que puedan practicar las leyes de Dios, que puedan desarrollar sus condiciones morales opuestas a las prácticas populares, degradantes del medio ambiente que los rodeaba. Miremos. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí está la clave, queridos amigos, es mantener distancia, distancia moral. Voy a invitarles a que, por contraste, vamos a notar lo siguiente. En el libro de Jueces, al comienzo del capítulo, si bien Josué dio instrucciones de que los descendientes de él, los israelitas que sobrevivirían, que pasarían de generación en generación, mantuvieran distancia de los paganos. Lo hicieron un tiempo, hasta que aquella generación de líderes de Josué, con sus ancianos, desapareció. Y la nueva generación de jóvenes les fue tan fácil dejarse influenciar por el medio ambiente. Voy a invitar a que busquemos esto en Josué, capítulo 1. No es Josué, es Jueces. Jueces, capítulo 1. Ahí estamos. Jueces, capítulo 1. Miren los versículos 30 en adelante, una descripción para luego ver en el capítulo 2. La nueva generación se olvidó de lo que hizo Josué. Murió Josué, murieron sus líderes, y el pueblo que sucedió se mezclaron con los paganos. Así se debilitó, perdió fuerza. Ya estaba para perderse aún el pueblo de Dios. Jueces 1:30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Es decir, pagaba impuestos el cananeo a Zabulón. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahlab, en Achzib, en Helba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Notamos. Si Dios había pedido que los arrojaran. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, pero le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Es decir, pagaban los impuestos. Era el jefe, la tribu, había vencido, pero pedía ahora que paguen impuestos. Cuando ellos tenían que haberlos destruido del todo. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no les dejaron descender a los llanos. Aquí los de Dan tuvieron un traspié, no lograron vencer a sus enemigos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hasta arriba. Pero miren ahora el capítulo 2, versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, pero vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que significa los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios. Miren, leo un poquito más lo que pasa con José y la gente que le sucede. Muy triste, no toman la distancia que Dios le había pedido ya a Abraham e Isaac. Mueren como extranjeros, no se mezclen. Leámoslo, capítulo de Jueces, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timrat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y noten acá, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Notamos, al decir esto, se levanta una generación que no conoce a Dios, no conoce las guerras de Dios, no conoce el plan de Dios y se mezcla fácilmente con los lugareños. Amigos, apliquemos el principio a nuestros días. ¿Por qué se hace necesario machacar, presionar, hasta que finalmente lo metamos en el corazón? ¿Qué cosa? Empacar, pensar en mudarnos, en irnos. ¿Por qué? Amigos, si lo vemos desde el punto de vista carnal, material, para algunos no tendrá sentido. ¿Cómo yo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar aquí si acá tengo todos los beneficios de salud, hospitales, coberturas médicas? Mis hijos están yendo a las escuelas. Aquí hemos comprado la casa con sacrificio y la poseemos. ¿Habrá que pagar impuestos? Por supuesto. El costo de vida se pone caro. Pero dejar esto, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Amigos, qué importante discernirlo espiritualmente. Les invito a que busquemos el texto de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice allí? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nuevamente, les invito, amigos, a que busquemos el texto de Hebreos 11:9, a ver si empezamos a discernir la intención de ese versículo. Por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. En esa tierra prometida que Dios les había dicho que era de ellos, por eso moraban como en tierra ajena, eran extranjeros, no eran parte del lugar. Cuando miramos ese movimiento, queridos amigos, la intención de Dios para con su pueblo, que el pueblo mantenga distancia, entonces vamos a entender cuál es el plan de Dios para nosotros en el tiempo final. Hoy el mundo cristiano necesita tomar distancia de las locuras del mundo. No lo hemos hecho. Primero de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Amigos, pongámonos la mano en el corazón. Apretemos más nuestras manos en oración, en súplica, para aplicar lo que enseña 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No amen al mundo con sus deseos, sus pasiones, su vanagloria. Amigos, cada vez que, déjenme dar alguna sugerencia o algunas ideas prácticas. El hecho de estar conectado al aparato del televisor. Enhorabuena, ustedes están ahora frente a un televisor mirando esta programación, haciendo un uso correcto, sano, buscando escuchar la palabra de Dios. Pero amigos, la hora del estudio bíblico pasa y uno dice, ya me saturé, quiero ver algo entretenido. Y entonces usted prende, pone allí un canal X y aparecen cosas. Y usted dice, yo me entretengo, pero luego aparecen mensajes que usted dice, ya basta, yo no quiero escuchar. Le inyectan. Dios quiere que aprendamos a tomar nuestra Biblia y de ahí extraer los mensajes. Muchas veces somos muy servidos. Queremos ver una película alusiva a la Biblia, en lugar de leer la misma palabra de Dios. ¿Quién no conoce la famosa película Los 10 Mandamientos? ¿Recuerdan? Charlton Heston, el actor, Yul Brynner, el otro actor opuesto, producida en Hollywood por la década de 1950. Famosa la escena allí de la apertura del Mar Rojo, los enemigos que son tragados allí y destruidos cuando el mar se cierra y los sepulta, la aparición de Dios allí en lengua de fuego y el rostro de Moisés y las tablas que las va recibiendo. ¿Recuerdan? Sin embargo, amigos, la película hizo daño. ¿Daño? Al comienzo de la película, allí se hace un enunciado de las fuentes de las que se valieron para hacer la película. Y habla de una diversa cantidad de fuentes, incluso hasta los apócrifos. Menciona libros judíos como los de Josefo, algunos de los padres de la iglesia, y al final, según la Santa Biblia. Lo cierto es que mucha de la historia es falsa. Pero he aquí que las imágenes pegaron más fuerte a través de nuestra retina y se graban más en la memoria. En lugar de atenernos al texto bíblico, esta gente lo distorsiona, poniendo amoríos allí de Moisés con la bella muchacha egipcia, de lo cual la Biblia no muestra. No era el propósito del Señor hacer un romance entretenido, mostrar. Más bien mostrar una historia de salvación. Dios amando a un pueblo, a los descendientes de Abraham, destruyendo a sus esclavizadores, salvando poderosamente a su pueblo para que creyeran en él y lo amaran, le obedecieran. Los textos hablan en la Biblia abundantemente, pero en la película, más bien, hay partes, lógicamente, sus trucos, no se niega. Pero el efecto final, el sabor final, amigos. Algunos dicen, pero me llevó más a la Biblia. Sí, a una Biblia distorsionada. Doy un ejemplo. El texto bíblico dice que Dios directamente habló con su pueblo. El pueblo dijo, no aguantamos. Moisés, ponte tú a hablar. Sé tú a quien Dios te diga y tú nos dices a nosotros. Porque Dios no hable con nosotros. Y Moisés le dice, Dios ha venido así para probarlos, para que el temor de Dios siempre esté delante de ustedes. Siempre lo respeten. Pero esa parte, amigos, no aparece en la película. Es Dios hablándole a Moisés, no hablándole al pueblo. Y aquí lo que hace falta es que Dios le hable al pueblo. ¿Y qué es lo que le habla? Lo más importante que Dios tiene que decirle, los 10 mandamientos. ¿Cuánto problema con los 10 mandamientos y el sábado en particular? Pero ahí se ve en la película también. Dios habla. ¿Y cuánto más en el texto sagrado? Dios habla. Y habla directamente, va al grano. Este es el pacto que hago contigo. Los 10 mandamientos y el sábado incluido. Amigos, ¿cómo no vamos a dar importancia a que Dios hable y haga un pacto sobre esas cláusulas? ¿Captamos? Qué importante ahora es mirar la Biblia y no lo que el mundo nos ofrezca de la Biblia. Como esta versión de los 10 mandamientos, famosísima película, pero es una película de Hollywood, película mundana, que me distorsiona lo que yo puedo leer. ¿Por qué no leo yo la Biblia? Y de ahí extraigo las imágenes. Y me hago yo mi propia imaginación, mi propia Biblia visión, no la televisión. Esto es para pensar. Por eso el Señor les dice a su pueblo, vivan como extranjeros, como que fuera tierra ajena, porque yo les preparo una casa para ustedes. De eso trata el libro de Hebreos capítulo 11. Dios les preparó una casa porque no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Una patria, pero celestial. Una ciudad donde allí lo que habita es la justicia y la paz, como nos lo cuenta la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Por eso, amigos, estas lecciones e ideas que extraemos de Génesis, ahora más que nunca necesitamos reflotarlas en esta parte final de la historia, que el pueblo de Dios comience a empacar, a dejar las grandes ciudades. Hoy, amigos, necesitamos Génesis, necesitamos lo que pasó con los patriarcas, necesitamos el enfoque de Dios, pero muchos estamos dormidos. Y cada vez que se oye esto de dejar la ciudad, ¿por qué dejarla? Alguien me, porque yo hablo de estas cosas, me endilgó el título de esquizofrénico. Es un enfermo mental, que se vaya él con su familia, deje tranquila la iglesia, deje de molestar, deje tranquilo los habitantes de Los Ángeles. Que él se vaya si quiere dejar las grandes ciudades. No, amigos, esto es para todos. El fin se viene y Dios va a castigar como no lo ha castigado antes, y el pueblo del lugar, los citadinos, los de la ciudad, merecen ser castigados. Recuerden esa frase blasfema que circula por ahí, diciendo que es tanta la proliferación de homosexualidad que si Dios no actúa pronto, tendrá que pedir disculpas a Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan? Amigos, por supuesto, tiene su lógica. El mal aumentó tanto a mayor escala y mayor cantidad que lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Pero Dios no tiene que pedir disculpas a nadie. Él va a actuar y castigar tan ciertamente como lo hizo con Sodoma y Gomorra, lo hará en nuestros días con las grandes ciudades que fomentan este tipo de conducta. Solamente que Dios ama a sus hijos y nos pide que, mirando los textos sagrados, imitemos lo que pasó con los grandes profetas, con los grandes patriarcas, con los grandes hombres. Otra vez, Hebreos 11:9, vivan como extranjeros en la tierra prometida, como que es tierra extraña, porque Dios les ha preparado una ciudad. Ahí tenemos el texto. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amigos, ¿será que en nuestro corazón podrá nacer la idea de una morada más humilde? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a un estilo de vida más lujoso, es decir, una casa que se alquila o se compra, que tenga tantas o cuantas habitaciones, un vehículo que reúna las características y las comodidades típicas, que si hay calor tengamos una buena refrigeración, un buen aire acondicionado, cuando haga frío una buena calefacción, que tengamos nuestras duchas, nuestros, hasta una piscina, qué bonito, tú la hiciste, el sueño americano, tú la hiciste, te felicito, porque donde tú vienes allí de los pueblecillos, de la selva de Perú, de la selva en fin, del país que fuera. Amigos, esa es la forma mundana de verlo, cuando Dios quiere que miremos desde su ángulo. Cuídense del pecado, aléjense de aquellas personas que cometen pecado, para que su percepción no se anestesie, sigan sintiendo repugnancia como Dios tiene repugnancia del pecado. Por eso, queridos amigos, ahora más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo avive nuestra mente y se levanten voces amonestando un compañero al otro. Hermano, ¿cómo pasaste el fin de semana? Mira, lo pasé bien, estamos con la familia, fuimos a tal parte, oh, mira qué bien. Sí, allí estuvimos con mi familia, un fin de semana precioso allí en tal parte, oh, qué bien. Y miramos unas películas, oh, sí, ¿eh? Sí, unas películas tremendas, tremendas. Oh, sí, ¿eh? Y amigos, cuando comienza a contar detalles, ahí es donde tenemos que actuar. Porque si hay no vamos a decir, no seamos demonizar las películas, yo no quiero llegar a eso. Pero cuando hay cosas que percibimos que están mal, no nos podemos callar. Así que viste la película del exorcista, o lo que fuera. Amonestar, ¿y para qué la viste? Amigos, seamos muy criteriosos con las cosas, con aquellas cosas que vemos, con las cosas que oímos, con las que hablamos, De modo que Dios observe desde el cielo, este mi pueblo se está preparando. Pero quiero más que empaquen y practiquen lo que los antiguos patriarcas hicieron en sus primeros días. Así tendrá que hacer el pueblo de Dios en sus últimos días. Lo mismo. ¿Por qué? Porque el castigo se viene, ya que tanto se decía que si Dios no actúa por el pecado de homosexualidad, tendrá que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra. Pues no, Dios no va a pedir nada, va a castigar, pero no con nosotros adentro. ¿Vamos captando, amigos? ¿O creemos que somos tan preferidos de Dios, que Dios va a seleccionar? Y cuando mande castigo, mandará aquí, pero esta gente no, porque esto es mi pueblo. Es cierto que Abraham intercedió, si hubiera 50 justos, 40 justos, 30 justos, 20 justos, tú no destruirías la ciudad. Recordamos el texto. Pero amigos, ¿hasta cuándo Dios va a aguantar el retener el castigo que las grandes ciudades merecen por sus pecados? Bien, Dios tendrá que actuar, pero su pueblo tendrá que tomar distancia para que el castigo se aplique a los pecadores, no al pueblo de Dios. Quiero todavía más, amigos, mostrar en esta porción de Hebreos 11:9 las características de este hombre de Dios, Isaac en este caso, según capítulo 26. La distancia que él toma de aquella gente y lo que le vale es el respeto de todos los lugareños a lo que ellos llaman un príncipe de Dios, tal como su padre. Isaac cumplió fielmente la voluntad de su papá, tomar distancia. Voy a invitar a que miremos Génesis capítulo 26, versículo 5 en adelante, las palabras que Dios dedica a Isaac y la conducta de Isaac para con los lugareños. De eso trata, amigos, esta primera parte de estos hombres preciosos de fe: dejar las grandes ciudades, buscar las menores y apartarse de los pecadores. Y en la ciudad menor, allí, vivir de acuerdo a sus destrezas, si cultivar la tierra. Hay maneras de poder sobrevivir, pero por lo pronto el concepto moral, tomar distancia de los pecadores. Vamos pues entonces a Génesis capítulo 26, versículo 5 en adelante. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, la misma tierra que habitó su padre, Génesis 20, y cuando el rey Abimelec le quiso tomar a su esposa, Sara, y un sueño lo impidió. Seguimos más. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Él respondió, es mi hermana, el mismo error que cometió su papá, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto, no una mujer anciana como era la suegra, recordemos, Sara, muy anciana, mamá de Isaac. Bien, Rebeca, la nuera, nuera, mujer joven y hermosa también. Miremos. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó Abimelec a Isaac y le dice, he aquí, ella es de cierto tu esposa. ¿Cómo me dijiste, es mi hermana? E Isaac le dijo, porque yo dije quizás moriría por causa de ella. Y Abimelec dice, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros tremendo pecado. Noten qué bonita impresión de un rey temeroso de Dios y aún de su población, que nadie cometa el pecado como era llegarse a la mujer del prójimo. Preguntamos si hoy hay ese interés en nuestras poblaciones, si algún gobernante tiene alguna preocupación de esa naturaleza. No. Bien, miremos más todavía. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo, reunió a toda la población. El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. Amigos, esto es lo que podemos pretender cuando hacemos la voluntad de Dios. que Isaac haya cometido el error en aras de salvar su vida, de protegerse, de dar esa mentira. Ella no es mi esposa, es mi hermana. La gente respetó, admiraba la belleza de esa mujer, pero como bien dice el rey, por poco uno le echa la mano a esa mujer. Y no ocurrió. Y luego el rey interviene, nadie la toque, nadie los toque, de hecho van a morir si alguien lo hace. Y Dios bendice, bendijo también a Abimelec. Pero más adelante, en el mismo capítulo, aparece el encuentro de Abimelec, su general, con Isaac, tratando de hacer un pacto porque Abimelec le tenía miedo. Había crecido muchísimo, porque Dios bendice a un siervo fiel. Amigos, ¿queremos bendición? Apliquemos el principio. Primeramente, oremos mucho a Dios para que Él nos ayude a discernir la necesidad o acerca de la necesidad de empacar. Yo ya conté que algunas hermanas, oyendo estas cosas, ya comienzan a deshacerse de sus posesiones. Voy a mandar aquí ropa que ya no uso a Tijuana, allí al norte de México, sur de California. Me deshago de estas cosas al Goodwill, una compañía aquí que recicla y recibe ropa, cosas de valor para dárselo a los pobres. ¡Desháganse, desháganse! ¡Quedémonos con menos! ¡Cada vez menos! Aún más, amigos. Pidámosle a Dios que nos ayude con nuestros problemas de deudas y de créditos, no más créditos. Alguno dice, yo me meto, pero por fe, porque Dios me va a ayudar, ya en la segunda venida seguramente estaré solucionado. No, no creamos eso, porque Dios pide que seamos responsables en el manejo, en el uso de nuestros bienes, para que como Isaac demos luz, la cosecha, ciento por uno, para bendecir a otros. Pero cuando andamos ahorcados con deudas, amigos, Dios nos puede salvar como de un milagro, al punto que aquellos que tengan que deshacerse de propiedades no sabrán cómo hacerlo o cuándo hacerlo, porque no estuvieron a la altura de cumplir los mandatos que Dios da. Si al menos tenemos la idea en la cabeza que está puchando, trabajando acá, tengo que empacar, tengo que trabajar, pensar qué hago, cómo me deshago de mis cosas para tener lo esencial, lo mínimo, e irme de las grandes ciudades. Y así, amigos, poder deshacernos de nuestros bienes. ¿Tienes tú una casa? Véndela. ¿Tienes un carro? Comienza a pensar en deshacerte. ¿Y deudas? ¿Cuánto más? A solucionarlas. El fin se acerca. Si alguien duda de ello, veamos al enemigo con su plan que tiene de meter allí toda la cuña posible para que la gente se vacune dentro de poco tiempo. Para nuestro bien, amigos, ya lo hicieron mal al hacer el diagnóstico y tratamiento del coronavirus, me refiero a la Organización Mundial de la Salud, la hicieron mal, prueba de ello es gente que protesta diciendo que hay otro protocolo para atender, para realmente curar. Si hicieron mal la primera parte, la segunda, que es la solución definitiva con la vacuna, amigos, ¿ustedes le creen? Por eso necesitamos de un Dios que cuide nuestro cuerpo, que nos dé salud, que nos fortalezca el sistema inmunológico, que nos aferremos a Él, que sigamos sus pasos. Y solamente dependeremos del cuidado de Dios, porque somos sus hijos y le amamos. Amigos, busquemos ahora abrir nuestra mente, orar mucho, para que hagamos su voluntad. Les invito a que sigamos sintonizados, que aprendamos de Dios, que leamos la Biblia, leamos Génesis, leamos los patriarcas. La historia se termina para ver quiénes son los que imitan a los grandes de la antigüedad, quienes esperaban una ciudad cuya constructor es Dios, en la cual moraremos. Que Dios nos guarde, nos bendiga, queridos amigos, hasta nuestro próximo encuentro, descubriendo al Mesías de las profecías. Que Dios les bendiga. Amén. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: